Regresamos a este especial dedicado a Cinderella. En 1988, el sello Mercury editó un disco de 45 revoluciones por minuto con la balada más conocida de la banda, Don't Know What You Got Till It's Gone, realizado en agosto, llegando al puesto 12 en noviembre. Igualmente fue premiado con triple disco de platino en enero de 1997. La canción Don't Know What You Got Till It's Gone de Cinderella explora el tema de darse cuenta del valor de algo o alguien solo después de haberlo perdido. Las letras expresan un profundo anhelo por un amor perdido y el arrepentimiento que surge al no apreciarlo completamente antes de que se fuera. El narrador comienza reconociendo su incapacidad para entender qué salió mal en la relación y su incapacidad para recrear los mismos sentimientos que estaban presentes en el pasado. Confiesan su vulnerabilidad y el deseo de mostrar sus verdaderas emociones, admitiendo que no pueden deshacer el dolor que ha sido causado. En general, Don't Know What You Got Till It's Gone profundiza en las consecuencias de dar el amor por sentado y el dolor de darse cuenta de su valor solo después de que ha desaparecido. Sirve como un recordatorio de valorar y apreciar a las personas y relaciones de nuestras vidas antes de que se pierdan para siempre. Cinderella, Don't Know What You Got Till It's Gone. You felt so long ago. El grupo continuó haciendo conciertos entre 1988 y 1989. Mercury decidió promocionar más temas del disco Long Cold Winter. The Last Mile, realizado en diciembre, llegó al puesto 36 en marzo de 1989 y Coming Home salió en marzo y llegó al número 20 en junio. Escuchemos Long Cold Winter. We'll be right back. Están escuchando este especial dedicado a Cinderella. Esta agrupación Cinderella regresó de las giras en noviembre de 1990 para editar su tercer álbum Heartbreak Station, que vio luz en noviembre. Aunque le fue un éxito ganando disco de oro en enero de 1991 y platino en febrero, el disco encontró más resistencia que los trabajos anteriores de la banda, llegando al puesto 19. La canción más escuchada fue Shelter Me, que subió al puesto 36 en febrero, y el tema del título del álbum Heartbreak Station solo llegó al número 44 en abril. Escuchemos Shelter Me. Oh, Cinderella ha sido parte de un movimiento llamado de pop metal, el cual incluye a otros grupos como Bon Jovi, Great White y Rat, que los precedieron Poison, Guns N' Roses y LA Guns. Cuando la onda grunge encabezada por Nirvana irrumpió en el otoño de 1991 con su álbum Nevermind y la canción Smell Like Teen Spirit, las disqueras se sintieron atraídas por este nuevo movimiento. Las imágenes de estos músicos descuidados en el vestir, con el pelo tapando sus caras, desplazó a los grupos del pop metal. Escuchemos Heartbreak Station. Thank you. Cinderella pronto tuvo que cambiar su tipo de propuesta al de bandas de hair metal. El lanzamiento de su cuarto LP Still Climbing en noviembre de 1994 rozó apenas el puesto número 178 antes de desaparecer de las listas, y así el sello Mercury finalizó el contrato con la banda. Cinderella dejó de hacer conciertos y pareció disolverse en 1995. Se mantuvo inactiva por escasez de ofertas. En los años siguientes solo estuvieron tocando junto a otros grupos como Poison, hasta que en 2011 Cinderella realizó una gira para celebrar su 25 aniversario, que incluyó una presentación en el festival Shout It Loud en Alemania. En noviembre de 2017, Tom Kafer anunció que Cinderella no tenía planes de reunirse de nuevo, ya que las diferencias entre los integrantes son irreparables. Escuchemos Bad Seamstress Blues, Falling Apart at the Seams. Why? hasta el seguidor más casual del rock puede citar casi de carrerilla la lista de bandas que se ha ido estableciendo como oficial a la hora de hablar de la ola de hard rock festivo que invadió Estados Unidos y por ende el mundo occidental en los años 80. Sin duda, en ella siempre aparecerán Guns N' Roses, Bon Jovi, Motley Crue, Poison y Skid Row. E incluso algún seguidor más avezado incluirá grupos de sello más fugaz como Warrant. Pero de ese listado se cae en muchas ocasiones, sin duda demasiadas, un nombre que resultó igualmente importante en aquella época, en términos tanto cualitativos como comerciales, pero que las arenas del tiempo y el hecho de tener la peor de las suertes en el momento menos adecuado ha acabado sepultando de manera muy injusta. Los Fantásticos Cinderella. Y para finalizar este especial escucharemos Coming Home. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar escuchando Radio Universidad. Sometimes especiales.